Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:02. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Una de las más grandes figuras de nuestra historia y prócer de la independencia es el general Rafael Urdaneta. Hoy conmemoramos 171 años de la siembra de aquel que, a excepción del Libertador, recorrió todo el territorio nacional. Quien les habla, Lizeth Ramos, en los controles, nos acompaña Luis Yerloyo. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Anuncio presidencial. Becas deportivas para atletas de alto rendimiento aumentará en 50%. Cultura. Ministro Ñáñez insta el uso del término cultura sobre folclore. Programa permanente Casa del Artista certifica saberes empíricos de cultores venezolanos. Conversatorio en Casa José Martí, se disertará sobre Caracas en retrospectiva. En Alba Ciudad, talento joven conducirá a partir de este miércoles el programa Guarapo Literario. Gala Salsera, grupo de son, guerrero y orquesta, invadirá con su música el auditorio de Can TV. Identidad histórica, llaman a postular trabajos para el sexto encuentro de la memoria colectiva. Internacionales. Traspasando fronteras, orquesta de jazz Simón Bolívar debutará en Austria este miércoles. Cultura al día. Y este lunes el presidente Nicolás Maduro anunció el aumento del 50% de las becas para atletas de alto rendimiento tras recibir a la generación de oro que participó en los Juegos Olímpicos Río 2016 en el Palacio de Miraflores. Yo he aprobado en el marco del programa de vivienda Soy Joven que se asigne vivienda a todos los atletas participantes en las Olimpiadas Río 2016 como un estímulo y una estabilidad para que ustedes sigan creciendo. Y además me han propuesto, y creo que es necesario, un aumento del 50% a todas las becas deportivas de alto rendimiento de los 1.500 atletas venezolanos. Asimismo, anunció la creación de un Centro Nacional de Tecnología y Ciencia para la Preparación y Entrenamiento de Deportistas de Alto Rendimiento. Yo quiero conformar un equipo de atletas de ayer, de hoy y de mañana para que sea el equipo pionero que se encargue de organizar y de implementar este proyecto del Centro Nacional de Entrenamiento de Atletas de Alto Rendimiento. Además de seguir perseverando en la masificación del deporte como vehículo de salud, de paz, de valores, de solidaridad, pero también como el gran terreno sobre el cual sembrar los valores y los medallistas de oro del futuro. El jefe de Estado recordó que entre el 7 y el 18 de septiembre tendrá lugar los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro, el cual tendrá hasta 22 deportes. Cultura. A propósito del Día Mundial del Folclor, celebrado este lunes, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, escribió en su cuenta Twitter, @luchalmada, sobre la importancia de esta fecha, que es el Día Mundial del Folclor, sirva para reflexionar sobre el término y superarlo. Culturas, es heredado, eso somos, los pueblos, expresó. En otras informaciones y como parte de la evaluación del programa estratégico para el periodo 2017-2019 que adelanta el Ministerio para la Cultura, desde este lunes y hasta el miércoles 24 de agosto, se desarrolla la quinta reunión de autoridades culturales Capítulo Centro, donde participan los estados Yaracuy, Carabobo, Aragua, Vargas, Distrito Capital y Miranda. 12:07. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. En aras de avalar las destrezas de las y los creadores venezolanos aprendidas y ejecutadas por más de 20 años fuera de educación académica, la Fundación Casa del Artista continúa desarrollando el programa permanente de certificación de saberes empíricos. La información fue ofrecida por Moisés Serrano, coordinador de formación y capacitación de los artistas, quien además detalló los requisitos que deben tener las y los creadores que deseen certificar. Este es uno de los nuevos desafíos que tiene la Fundación Casa del Artista, importante para la dignificación y la revalorización del trabajo artístico y cultural de nuestros artistas, cultores y creadores. Por supuesto, tiene una fundamentación legal en Plan de la Patria, Constitución Nacional, objeto de la Fundación. La idea está orientada a los saberes de las distintas áreas de la creación. No hay límite en eso, pero que realmente estén enmarcados dentro de las áreas del quehacer artístico. Un mínimo de 20 años de experiencia en el área certificar, comprobable. Debe presentar su copia de la cédula y su síntesis curricular para formalizar la inscripción. Una vez de que se ha formalizado la inscripción, se le llama posteriormente a la sistematización del saber, a través del cual se determina el aprendizaje de la persona y cuál es la trayectoria educativa, si es de ámbito formal, informal o no formal. Y ya ahí se determina entonces cuál es el título que va a llevar el certificado que se le otorga. Pudiesen certificárseles 2-3 áreas si están comprobadas. Asimismo, Serrano destacó que dicho programa valora, reconoce y valida el quehacer artístico venezolano. El proceso se divide en 3 fases, que consiste en inscripción, sistematización y comprobación, siendo una jornada permanente en la institución. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. A las 2 de la tarde de este martes, en la Casa Nuestra América José Martí, ubicada en el Boulevard Panteón, se llevará a cabo el conversatorio Caracas en retrospectiva. La información la dio a conocer la expositora Danae Alvarado. Donde se reúne mucha gente que ama la ciudad y que comparte espacios para hablar de la Caracas antigua. Los espero, si tienen oportunidad, acérquense, que va a ser una experiencia inolvidable. Es justamente una reconstrucción de la ciudad. En base a la revisión de documentos pueden hacerse dibujos que contienen información tanto escrita como gráfica sobre aspectos de la ciudad. Nos acercan, nos reconcilian en estas reconexiones que se pueden hacer acerca de nuestros antecedentes. Este conversatorio se realiza en la Biblioteca Nacional para rendir honor a la ciudad capital. Esta entrada totalmente gratuita y los espacios de la Casa José Martí, se puede apreciar la exposición Caracas en el siglo XVIII. 12:10. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y las mañanas de los miércoles en Alba Ciudad 96.3 FM iniciarán con lectura dinámica en la voz del talento joven de la Biblioteca Ayacucho. Se trata del espacio Guarapo Literario, que se inicia este 24 de agosto. Este conversatorio que realiza la Biblioteca Nacional para la conducción estará a cargo de Jesús León y Karen Arreaza. En la colección clásica está todo el material que vamos a exponerles, a llevarles hasta sus hogares. Es que además los lectores que conocen y reconocen Biblioteca Ayacucho los buscan y están detrás de ellos y viajan para acá y los piden y quieren que se los mandes. Y entonces siempre están pendientes de los libros y de coleccionarlo, porque además es esa conciencia de coleccionarlos todos y tener la Biblioteca Ayacucho completa. También mostrar lo que es el trabajo editorial. Tenemos secciones donde habla del trabajo de edición como tal, la parte de corrección, la parte de producción editorial, ya que ya es cuando el libro, cómo se diagrama, cuándo va a imprenta. También curiosidades de Ayacucho, como por ejemplo, cómo reconocemos un libro de Ayacucho. También trivialidades como cuánto pesa toda la colección clásica. Nosotros hacemos extensiva la invitación a todo el pueblo venezolano a que sintonicen todos los miércoles de 7 a 8 de la mañana el programa Guarapo Literario. Como parte del programa Conexión Cultural, organizado por la Compañía Nacional Teléfonos de Venezuela, este domingo 28 de agosto se presentará en el auditorio de CanTV el grupo Son Guerrero y Orquesta. El público asistente podrá disfrutar de un repertorio cargado de pura salsa, así lo detalló Cristian Delgado, director musical de la agrupación. Estoy haciendo una invitación a todas las personas, a todos los que quieran, a todo el bailador de salsa buena, que vaya este domingo 28 de agosto a las 11 de la mañana para que escuche muy buena salsa de nuestra orquesta. Nuestro repertorio de nosotros es muy variado. Nos definimos en la salsa buena, como quien dice, la salsa de los años 80 hacia abajo. Tocamos temas del maestro Roy Barreto, del maestro Roberto Roena, de Willy Rosario. Son muy buenos temas, como ya dice el eslogan de la orquesta, salsa para el bailador. Así que bueno, los espero. Es entrada gratuita. Este ciclo de conciertos culminará el próximo 31 de agosto con la presentación de Cheo Valecillos y Orquesta a partir de las 4 de la tarde en el auditorio de CanTV, ubicado en la Avenida Libertador, 12:13. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Trabajos de investigación concluidos, avances de proyectos investigativos, ensayos críticos, propuestas de trabajo y descripción de experiencias exitosas podrán ser postuladas hasta el próximo 20 de septiembre en el sexto encuentro sobre enriquecimiento y conservación de la memoria colectiva. Estos deberán ser enviados en formato PDF al correo comité.académico@bnv.gov.ve. Dicho encuentro, a realizarse del 4 al 6 de octubre en el Complejo Cultural Foro Libertador, prevé reunir al poder popular, movimientos sociales, historiadores, sociólogos, bibliotecarios y especialistas en historia documental. Internacionales. El talento venezolano sigue traspasando fronteras y dejando en alto el tricolor nacional. Músicos de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, junto a la Orquesta de Jazz Simón Bolívar, debutarán este miércoles en la Abadía de Melk, ubicado en Austria. La presentación, denominada Entre Amigos, se compone de dos partes. En la primera actuarán varios solistas de ambas orquestas y en el segundo bloque subirán al escenario los demás integrantes de la Orquesta de Jazz Simón Bolívar para ofrecer un variado y exigente repertorio. 12:14. Y en este momento, le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Por parte del Circo Nacional de Venezuela, queremos invitarlos a disfrutar de nuestro espectáculo en esta temporada de vacaciones que se estará realizando en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño del 24 al 28 de agosto, donde podrán disfrutar de malabaristas, acróbatas, trapecistas, una linda historia de magia, de fantasía. Hemos convertido la sala en un pequeño circo y es un espectáculo para toda la familia. Actuar y dirigir es algo bastante complicado. Yo hago parte de la dirección artística y la dirección técnica del espectáculo Funámbulo. Esto tiene que ver con montar los dispositivos de aéreo, de trapecio, todo esto, el tema de las luces también. Y bueno, en un momento me tengo que desdoblar, yo participo como acróbata dentro del espectáculo. Bien, son palabras de nuestro invitado de hoy, Nicky García, director general de la Compañía Nacional de Circo de Venezuela. Él está también muy bien acompañado por Jimena Zapata, escritora de la obra Funámbulo y parte del elenco. Hablaremos de esta maravillosa obra que se va a poner en escena a partir del miércoles 24 hasta el 28 de agosto. Bienvenido, Nicky y Jimena, a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM. Y a Cultura al Día. Jimena tiene la palabra. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Jimena, háblanos de esa experiencia de hacer una obra de teatro y con el nombre Funámbulo. Bueno, no es una obra de teatro, es una historia de circo. Historia de circo llevada al teatro. Llevada al teatro. Bueno, full nervios porque hoy es nuestro ensayo general. Es un ensayo general abierto a las 2 de la tarde en la Sala José Félix, en el Teatro Teresa Carreño. Y Funámbulo es una de las experiencias más lindas que tenemos nosotros en la Fundación, porque es un espectáculo escrito y pensado para los niños, para crear un espacio en el que ellos no solo disfruten de lo que es el circo como una técnica asombrosa de personas que hacen gala de su virtuosismo, sino que queremos compartirles algunas experiencias nuestras, valores, con cariño. Pues es una apuesta dedicada para ellos y la invitación es a que no se la vayan a perder. Y vamos a estar miércoles, jueves, viernes a las 5 de la tarde y sábado y domingo a las 11 y a las 4. Tenemos doble función. Y bueno, nada, con todo el cariño desde la Fundación, nosotros dedicándole nuestro trabajo a los niños especialmente. Así es, muchísimas gracias. Funámbulo, mezcla de poesía y cuento en el arte circense. Le damos la palabra a nuestro amigo Nicky García, director general de la Compañía Nacional de Teatro de Venezuela. Bueno, de circo. De circo. No, tranquilo, siempre. Pero bueno, porque el circo es teatro, entonces estamos ahí liando. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos los usuarios de esta emisora. Y bueno, súper contento. Estamos con Funámbulo intentando generar como una dramaturgia que salga de lo que siempre digo, ¿no? Que salga un poco de la destreza y el virtuosismo circense para convertirlo en un lenguaje expresivo. Y específicamente, Funámbulo es un texto poético, de alguna u otra manera dramatizado, pero realmente es una poesía, que cuenta la historia de un niño que quiere irse por el circo, ¿no? Eso es una historia también muy común. Quizá lo que no es común es la manera en que lo estamos planteando, ¿no? Es como esa ilusión de un niño cuando llega a su pueblo un circo y él quiere convertirse en un equilibrista para caminar por la cuerda floja y llegar a alcanzar la luna, ¿no? Porque él había leído antes un cuento de un gran equilibrista que llegó a la luna por medio de un cable, le decimos nosotros, a la cuerda floja. Entonces, bueno, a partir de esa historia, él se encuentra con unos viajeros y termina intentando convertirse en un artista de circo, ¿no? Es un cuento que parte de la lectura, que parte de un libro que aparece en escena. Intentamos generarle en el espectador, sobre todo en los niños, ese fascinante viaje que es la lectura, ¿no? Cómo nosotros por medio de un libro podemos inventarnos un mundo que además siempre está allí como uno lo deja, ¿no? Entonces, potenciar como la imaginación, ¿no? Por medio de, por supuesto, acrobacias, trapecios, malabares, payasos y todo el lenguaje del circo. Qué bien, Nicky. Bueno, aparte de todo esto que nos ofrecerá Funámbulo, hablemos también de las actividades que se realizan en la Compañía Nacional y todo lo que tiene que ver el arte circense en Venezuela. Chévere. Bueno, ahora en la Fundación nosotros estamos adelantando el proyecto del Semillero, que, bueno, Jimena es parte de los maestros allí. El Semillero es un proyecto también de alcance nacional, donde hemos enlazado con otros colectivos que también tienen su semillero, como el colectivo Circo Miranda, y ellos tienen un semillero en Guarenas, Guatire. Por cierto, Circo Miranda en este momento está realizando una actividad hermosísima en el polideportivo, se me acaba de olvidar el nombre de este grande liga venezolano del Caracas, Catcher, Baudilio Díaz. Baudilio. Imagínate que me disculpe, Baudilio Díaz. Donde esté. Un espectáculo de circo muy lindo con todos los participantes del semillero de Circo Miranda y también un elenco que tienen ellos allá. También se está llevando en este momento una experiencia hermosísima en Maracay, el colectivo Más o Menos Circo, ¿verdad? Con su director Jonathan Silva, Abraham Silva, los hermanos Silva, ellos montaron en el parque Las Ballenas de Maracay, se llama La Carpa Naranja. Entonces están todas las personas invitadas que estén por Maracay, que se acercan a Maracay, a La Carpa Naranja. Ahí también hay talleres de formación, ahí se montan espectáculos de circo normalmente. Ellos también tienen allá toda una muy buena movida. Y bueno, desde la Red Nacional de Teatro y Circo se acaba de organizar hace poco, de la mano del Ministerio de la Cultura y la CNT, el Centro Nacional de Teatro, un encuentro de formadores y un encuentro de circo, Nacional de Circo, en Trujillo, donde participaron compañeros de Zulia, de varios estados. Lamentablemente nosotros no pudimos asistir a esa actividad. Y bueno, lo que se intenta es promover el arte circense desde la formación, potenciar un poco el tema de la formación de formadores, y eso la Red Nacional de Arte Circense está trabajando bastante. Ya este es el segundo módulo que organiza la red en esa área formativa, apuntando por supuesto que el circo, digamos, sea incluido entre el currículum bolivariano y que podamos, así como lo echamos en música, en deporte, también nosotros podamos lograr el sueño de que el arte circense forme parte del currículum de nuestros chamos en la escuela. Sería hermosísimo. Bellísimo. Cuando se logre, eso va a ser muy pronto, seguramente. Seguro, Nick. Sí. Bueno, hay muchas expectativas con todas estas cosas hermosísimas que está mostrando la Compañía Nacional de Circo, en conjunto uh-huh. con la Compañía Nacional de Teatro. Uh-huh. Es un trabajo hermanado y se están viendo los frutos. Así es. Se están viendo los frutos. Le damos la palabra a Jimena Zapata, que es muy jovencita, ahorita la estoy viendo bien. Jovencita, ¿cuántos años tienes, Jimena? Tengo 26. Estoy engañando un poquito. Aparenta 21. Ay, qué bien. Tu experiencia, sí, tu experiencia de estar en el circo. Bueno, hace 4 años ya, sí, Nikki. Sí. La fundación hace un llamado a los artistas para un programa de perfeccionamiento del arte circense. Pero bueno, yo no tenía ni idea de ni siquiera cómo estaba la movida del circo aquí en Venezuela, pero yo fui a investigar. Me inscribí en ese taller y bueno, me quedé. 4 años ya tengo en la fundación, muy agradecida. Allí he aprendido toda la técnica que manejo. Nikki es mi maestro de trapecio. Justamente es uno de los personajes de Funámbulo, que es la luna, es la trapecista. Y además de eso, bueno, yo estaba terminando mi carrera en el pedagógico, en artes escénicas. Y una de las cosas que más disfruto de estar en el circo, de estar justamente en la fundación, es que Nikki y Jericó, que son los que llevan la dirección, ellos están muy interesados en que el circo sea un espacio también para encontrar, para investigar, para reflexionar, para decir cosas. Por eso es como muy importante los trabajos que nosotros nos proponemos, es que tengan un contenido, no es solamente mostrar artistas que tienen gran habilidad, sino que podemos decir a través de cómo lo transformamos en un lenguaje que pueda expresar cosas para las personas y que se puedan identificar, cómo nosotros diagnosticamos que hay un problema en mi comunidad y a partir de esto puedo proponer o puedo hacer algo, ¿no? Entonces yo, a partir de lo que había estudiado, que me había orientado más hacia la investigación, pues ellos me dieron la oportunidad de poder escribir para el circo. De hecho, es como una de las cosas que nos hemos planteado este año, que es desarrollar una dramaturgia venezolana, pero del circo, porque ya eso en el teatro, en la danza, todo está como un poco más avanzado. Y bueno, nosotros lo que nos falta es como generar ese espacio y afortunadamente nosotros con nuestras propias manos hemos construido nuestra escuela y allí estamos. Muy, muy orgullosos y agradecidos de poder formar parte de estos espectáculos. Así y de que, por supuesto, el Teresa Carreño que nos ha recibido. Totalmente. Nos ha dado todo su apoyo y nosotros también muy agradecidos con ellos. Y bueno, no se la vayan a perder. No. Mucha gente ya debe estar comprando sus boletos. Sí, ya son palabras de Jimena Zapata, quien está acompañada de Nikki García, director general de la Compañía Nacional de Circo de Venezuela. Están en sintonía de Cultura al Día a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Hagamos otra vez esa invitación, los horarios de Funámbulo. Bueno, hoy es un ensayo general abierto, están cordialmente invitados, es a las 2 de la tarde, es decir, nosotros de aquí tenemos que salir corriendo para allá. Y las funciones son miércoles, jueves y viernes a las 5 de la tarde. Y el sábado y el domingo tenemos doble función, a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde. Ya las entradas están allí disponibles en la taquilla del Teatro Teresa Carrillo. ¿El costo? Están baratísimas, los niños son a partir de 2 años 600 bolívares y los adultos 1.200. Y es importante también decir que con esto nosotros estamos también generando como una economía de autogestión. Claro. Para poder suplir un poco toda la inversión que tiene este tipo de espectáculos. No es un circo privado que intenta estafar con una oferta engañosa. Nosotros somos una fundación, tenemos una escuela, todos sabemos ahorita los problemas presupuestarios que todos tenemos, y nosotros venimos desarrollando el presupuesto de este año 100% autogestionado, producto de nuestras creaciones artísticas, con la ópera Carmen, que tuvimos mucho éxito, y con unas giras internacionales que hicimos, hemos logrado, o lo estamos logrando, sortear ese camino, un momento tan difícil de poder autogestionar lo que estamos haciendo. Y así será. Muchísimos éxitos. Nikki, el arte circense, ¿cómo se encuentra ahorita en Venezuela? En pleno desarrollo, en plena expansión. Es un fenómeno que ya tiene en Venezuela, ya está a punto de cumplir 20 años, lo que llamamos el circo contemporáneo, el circo fuera de la carpa. Somos, de una manera u otra, herederos o hijos de todo ese movimiento de teatro de calle que hubo en Venezuela en los años 80, en los años 70, grupos como la Casa del Arcoíris, el Tepos, Maroma, que ellos llenaban la escena caraqueña o del país con zancos y teatro de calle. Nosotros venimos como de esa camada y bueno, hay colectivos en todos lados del país. Se acaba de hacer un Congreso Nacional de Artes Circenses, hay 8 escuelas, se está consolidando también un programa de formación, un PNF en la UNEARTE, cada vez más son los jóvenes y artistas de otras artes escénicas como el teatro y la danza, que ya están practicando circo. Cada vez tenemos más infraestructura. Sin embargo, bueno, creo que falta difundir un poco más. Por eso yo agradezco mucho que estemos aquí, porque el circo tiene todavía muchas cosas que decir. Es un fenómeno que en cualquier lugar del país donde nos encontremos, te vas a encontrar con algún joven que quiera, que esté haciendo malabares, que quiera hacer. El circo está entre lo que es el arte escénico y como este arte callejero urbano de las nuevas tendencias, ¿no? Y por eso es como tan, tan fascinante. Hay muchos niños también practicando circo. Hay programas, bueno, en Maracaibo, en Portuguesa, está una escuela importantísima de circo, que es la Escuela de Circo Social. La misma fundación, nosotros tenemos una sede en Maracaibo, entonces también hay un semillero, hay un colectivo, hay varios colectivos allá, los hermanos Riflito. En Margarita también hay, en Cumaná está Tarimandante, Circagua, aquí mismo en Cagua. Entonces, acabamos de estar en Valencia, donde está la gente de Frapón, y están, se me acaba de olvidar el nombre de los compañeros. Entonces, es un fenómeno que está creciendo muchísimo. Cada vez somos más, cada vez estamos más metidos en otras producciones, y lo que nos falta es difundir eso y tener más espacio de poder hablar de circo, ¿no? Esto tan fascinante y que nos encanta, que es lo que hacemos. Sí. Nikki, ¿cuáles son los requisitos para pertenecer a la escuela? Tener ganas, tener tiempo, porque hay dos niveles, ¿no? Hay un nivel que es de talleres, que digamos ahí es abierto cualquier persona, y esto es importante decirlo, cualquier persona puede hacer una actividad circense. Eso no es propiedad absoluta de los artistas. Como práctica humana, como práctica corporal, física, donde te puedes encontrar con tu cuerpo, con tus compañeros, con una serie de elementos extraordinarios. Ya cuando queremos ser profesionales del circo, sí se requiere, digamos, bueno, un poco más de disciplina, tiempo sobre todo. Los programas nuestros son gratuitos, hacemos 2 llamados al año. Para los jóvenes, a partir de 16 años, en el Nuevo Circo tenemos un programa que apunta a una formación profesional de 3 años, y también hay talleres para adultos después de las 5 de la tarde, para que ahí no hay ningún requisito. O sea, realmente allí lo que, bueno, ir con ropa de trabajo, tener ganas, disposición, mucha voluntad. El circo por momentos se nos pone muy difícil, pero después que logramos pasar esos primeros momentos, ya son llevaderos los golpes y los callos en las manos, y es algo fascinante, algo que nos descubre y nos sorprende a nosotros mismos. Una de las cosas fascinantes del circo es la capacidad que desarrollamos de autosorprendernos, de decir, cónchale, yo no sabía que yo podía subirme en una tela y yo lo que soy es locutora de radio. Ajá. Por ejemplo, ¿no? Me va la invitación. Exactamente. Te la voy a comprar. Y entonces, bueno, se pueden acercar al Nuevo Circo los martes y jueves. Está la profesora Chipi, que atiende a todas las personas que quieran iniciarse en las telas, que nunca han hecho nada con su cuerpo, inclusive hasta amas de casa. Hay señores, bueno, hay hasta mecánicos. que están haciendo. Y el profesor Gaspar Trejo también tiene un programa lunes, miércoles y viernes en el Nuevo Circo para todas aquellas personas adultas que quieran hacer gimnasia, acrobacia, aprender a pararse de mano. Es un programa súper lindo donde hay adultos, gente de 40 años, trabajadores, gente que utiliza ese espacio como para conocer gente, un espacio muy tranquilo, diferente al ambiente de los gimnasios. Es como tiene que ver más con el tema sí. artístico y más con lo humano, no tanto una cuestión, por decirlo así, de bueno, todo lo que es el fashion neo que ajá. llamamos y el negocio, ¿no? Y el programa permanente de formación para jóvenes y el semillero, que también es gratuito, los invito a todos. Vamos a empezar en septiembre, martes y jueves. Es gratis para niños a partir de 6 años. Qué bonito. ¿Y en vacaciones tienes algún plan? Tuvimos algunas cositas por allí. Pero en vacaciones es como el momento en que más trabajamos sí, con... Sí. Nos concentramos en la temporada. En la temporada. Muy bien, muy bien. ¿Redes sociales? Cómo no, acabamos de tener, es F Circo Venezuela. Nos pueden encontrar por ese mismo nombre, tanto en Instagram como en Facebook y en el Twitter. Pueden darle me gusta ahí, visiten nuestra página también. Recuerden, F, Circo Nacional de Venezuela, ahí pueden enterarse de todos nuestros espectáculos, de las actividades que hacemos. Hacemos actividades comunitarias también, igual vamos para el barrio, igual estamos por ahí en escuelas haciendo actividades. ¿Cómo se solicita eso, Niki? Eso hay dos maneras. La manera formal es ir allá al edificio de la CTV, donde funciona el Centro Nacional de Teatro. Uh-huh. Allí hacen una solicitud formal de una brigada circense, alguna actividad que hagamos. Y también, si son parte de las comunidades aledañas al Nuevo Circo, pueden ser directamente con nosotros en el Nuevo Circo. Toda la gente de San Agustín, de Altagracia, Candelaria, Santa Rosalía, todas esas parroquias pueden hacerlo directamente con nosotros. Ya cuando son a nivel nacional o fuera del área metropolitana, deben dirigirse a la CNT y solicitar ahí la actividad. Qué bien. En Revolución, ¿se ha visto el impacto y el despegue del arte circense? Totalmente, éramos unos delincuentes hace 20 años, no teníamos que guindarnos en... Claro, nos veían como unos delincuentes, lo que quiero decir. Los maromeros, los feitos. Todos, los maromeros, los peludos, el estigma, nos teníamos que colgar en un árbol de cualquier manera, las policías nos desalojaban, no teníamos, digamos, espacio que nos prestaran mayor seguridad. Hemos sido incluidos en Revolución, hemos sido incluidos en los proyectos, en los convenios con China, con Rusia, con Cuba. Digamos que los padres nuestros del circo son los cubanos, nos han dado una técnica que nosotros, gracias a ellos, hemos logrado el potenciar el circo aquí en Venezuela, e inclusive hemos confrontado públicos internacionales, no solamente nosotros, muchos grupos han rodado por el mundo. Nosotros el año pasado tuvimos la oportunidad de estar en Perú, de estar en Colombia, hemos estado en el circo, en el Festival Circuba en Cuba, y esto... Bueno, el mismo comandante Chávez lo decía, ¿a quién no le gusta el circo? Es maravilloso, un mundo mágico. Y se hizo una gran inversión en no solamente en profesores, en nosotros. Yo estoy súper agradecido con mi país. Yo me formé en Francia, me formé en Cuba, me formé en Argentina. La de Argentina sí lo hice yo, porque no fue en tiempo de revolución, me tuve que ir pidiendo cola para Buenos Aires. Pero con la revolución pude ir a Rusia, pude ir a China, pude ir a Cuba, pudimos traer profesores para acá, pudimos entender de qué se trataba el tema del arte circense y cómo nosotros a partir de ese arte podemos desarrollar nuestro país también, podemos dar un granito de arena en generar ciudadanía, en generar valores, en trabajar con los chamos, y estamos súper comprometidos con eso. Así es, palabras de Niki García, director general de la Compañía Nacional de Circo de Venezuela, muy entusiasta y lleno de esa energía. Nos queda repetir las invitaciones, pero se lo vamos a dejar a Jimena. Bueno, por supuesto, estamos en el Teatro Teresa Carreño, la Sala José Félix, las entradas ya están en la taquilla los días miércoles, jueves y viernes a las 5 de la tarde, y sábado y domingo tenemos doble función a las 11 y a las 4, los vamos a esperar allá con mucho cariño. Funámbulo, obra, Funámbulo, una historia de circo. Venezolano. Totalmente. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias por su visita, Niki García y a Jimena Zapata. Ellos hablaron de actividades que se realizan en la Compañía Nacional de Circo y con la obra Funámbulo. No hay que perdérsela. Estará próximamente en la Sala José Félix Rivas, miércoles 24 al 28 de agosto. 12:36 y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día

Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 43 minutos. Hey Juan, dice mi amigo Cucurucho que seguimos poniéndola, dando, pegándola. Y ahora, ahora, que no nos cambie la emisora. Desde tiempos de antaño surgieron ritmos que ya causaron gran sensación. Como fueron el mambo, el son, la cumbia, el danzonete y el charleston. Y así la gente se contagiaba con una música singular. Que con buen gusto a todos llegaba, incitándolos a bailar. Pero al pasar el tiempo todo fue cambiando y en la actualidad, ¡ay, ay, ay! Ahora es mejor de hablar. Ahora es mejor. Ahora es mejor de hablar. Quédese tranquilo, show. Ahora es mejor de hablar. Por eso ahora con este songo a todo el mundo quiero expresar que sí, que sí, que sí. Que sí se puede bailar de todo, sin ser tan burdo ni chabacán. Que la alegría y la picardía no se con... Bienvenidos a esta emisión del Noticiero de la Patria. El deporte experimentó un cambio radical con la llegada al poder del comandante Hugo Chávez, que dio todo el apoyo moral y económico a los atletas. El gigante eterno siempre promovió el deporte, no solo con políticas públicas, sino practicándolo y viviéndolo con pasión patria, junto a los atletas venezolanas de distintas disciplinas. Con su ejemplo, dejó claro que el deporte es parte esencial para el vivir viviendo. Hoy, el presidente Nicolás Maduro continúa con este legado, tributando los recursos del Estado venezolano en este grupo de deportistas de las más diversas disciplinas que representan el deporte, que hacen latir nuestros corazones con gran orgullo porque son reflejo de lo positivo, de lo inmenso de nuestra patria. 86 atletas, 61 hombres y 25 mujeres representaron a Venezuela con el orgullo patrio de competir como la generación de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Boxeadores criollos entregaron toda su fuerza en el cuadrilátero. En la categoría del baloncesto, los integrantes de la selección vino tinto, conformada por 12 cupos masculinos, dieron lo mejor de sí dentro de la cancha. Los pedales de 9 representantes nativos brillaron llenos de esperanzas en las diferentes especialidades del ciclismo en las que participaron. Por su parte, en la categoría de atletismo, 15 delegados criollos compitieron en varias pruebas. 6 nadadores y 2 clavadistas conformaron la delegación venezolana de deportes acuáticos en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Asimismo, 6 esgrimistas conformaron la delegación criolla que participó en esta justa. Mientras que en la categoría de vela, 2 atletas conformaron la representación nacional. También 2 competidores nativos pusieron en prueba la decisión y la precisión en la justa del tiro con arco. En la categoría de levantamiento de pesas, los 4 atletas venezolanos que representaron el Río debutaron por primera vez en unos Juegos Olímpicos. La representación de lucha participó con 9 atletas, cifra con que rompió su récord histórico de participación olímpica. La categoría de equitación y voleibol de playa contaron con 2 participantes cada una. Por su parte, el remo, tenis de mesa, gimnasia artística, judo, tiro deportivo, golf y taekwondo contó con la participación de un atleta cada uno por categoría. La atleta Yolimar Rojas logró medalla de plata en la disciplina de salto triple de atletismo femenino en los Juegos Olímpicos Río 2016. Los atletas venezolanos Joel Finol y Stephanie Hernández consiguieron medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río, siendo para el boxeo la primera medalla olímpica en 32 años y la primera vez que nuestro país gana una presea olímpica en el ciclismo, que es la octava disciplina que gana al menos una presea en la máxima justa. Me siento súper contento, son 19 años de edad apenas que tiene Joel Finol. De verdad que queda mucha carrera por delante. Y mira, eran 32 años que no le daba una medalla el boxeo a Venezuela. Y de verdad que hoy lo logré, el nombre Joel Finol, de verdad que consiguió esa medalla, esa alegría para Venezuela. Fui yo el que me subí al ring a demostrar lo que sé hacer. De verdad que así pierde un verdadero campeón. Queda Joel Finol para rata, son 19 años de edad apenas. Ahora es que queda mucha carrera por delante. De verdad que súper contento y agradecido con mi gente, con mi patria. Súper contenta, ahora sí, ahora que la tengo y que veo todo lo que se ha trabajado por conseguir esta medalla, estoy muy contenta. Venezuela merece esto, Venezuela merece muchísimo más y voy a seguir luchando y voy a seguir trabajando porque siempre hay que buscar y siempre hay que apuntar a lo máximo, hay que apuntar al número uno. Toda mi familia está conmigo, toda mi familia está apoyándome de corazón, pero esto se lo dedico a mi país, esto se lo dedico a todas las personas que nos están viendo, que sí se puede, de que sí podemos darle más y que hay que seguir luchando. Nuestra generación de oro obtuvo 12 diplomas olímpicos. Gabriel Maestre en boxeo, división 69 kilogramos. Jessica López en gimnasia artística, barras asimétricas y el all around. Yaniuska Espinosa en halterofilia. Ángel Pulgar, César Marcano y Gerson y Calelón en el ciclismo de pista por equipos. El equipo de esgrima masculino integrado por Silvio Fernández, Rubén y Francisco Limardo, además de Kelvin Cañas. En la modalidad de espada, Edgar Contreras en la categoría 68 kilogramos del taekwondo y los luchadores olímpicos Bexabe Argüello en la categoría menos 53 kilogramos, estilo libre, y Pedro Ceballos en la categoría de los menos 86 kilogramos, también estilo libre. Somos nosotros los que damos las gracias a ustedes por ser lo que son, por existir como existen y por dar el ejemplo que han dado desde que eran niños, desde que eran niñas. Ha comenzado a brillar con luz propia la generación de oro de Venezuela. La patria de oro, la patria de oro. La patria buena, la patria bonita. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, junto al pueblo venezolano, recibió a los atletas criollos que participaron en los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016. En Río 2016, misión cumplida Venezuela, y vamos para Tokio 2020. Felicidades a toda la juventud venezolana. Yo quiero pedir un aplauso de toda la patria, a toda la delegación olímpica de Venezuela, a cada uno de los atletas que se pongan de pie, atletas de la patria venezolana, a sus entrenadores, a los técnicos, a los directivos. Un aplauso para ustedes, pues. Misión cumplida. Tenemos que sentirnos muy orgullosos. Para estas Olimpiadas ustedes fueron con la mejor preparación técnica, fueron con la mayor moral. Primera vez que vamos a 19 disciplinas deportivas y 23 modalidades. ¿Eso es logro de quién? De ustedes, los atletas, los deportistas, de su disciplina de trabajo, de su amor, de su entrega. Cuando salieron al encuentro de sus contrincantes, salieron a ganar. Ya nuestro deporte a nivel mundial está de tú a tú con los mejores del mundo. Ahora ustedes tienen que mantener ese gran nivel y elevarlo al máximo de aquí a Tokio 2020. Máxima moral, máximo compromiso y sientan la patria en el alma. Quien es capaz de sentir su patria en el alma es capaz de todo por ella. Y ustedes tienen que cada vez cultivar aún más el amor profundo por ese tricolor que han sabido defender con hidalguía a nombre de toda Venezuela. A nombre de toda Venezuela, felicitaciones, muchachos. Felicitaciones, muchachas. ¡Que vivan los atletas de la patria venezolana! Durante el encuentro, el jefe de Estado condecoró con la Orden Francisco de Miranda en su primera clase a los medallistas olímpicos en Río 2016. Asimismo, otorgó la Orden José Félix Rivas en su primera clase a los atletas que obtuvieron diplomas olímpicos y se posicionaron dentro de los 8 mejores deportistas de todo el planeta en las diferentes disciplinas deportivas disputadas. También aprobó recursos para el inicio de la Ruta Olímpica Tokio 2020 y una bonificación internacional especial en dólares para los atletas y entrenadores como incentivo de acuerdo al nivel de clasificación en Río. Además, aprobó la asignación de viviendas a través del programa Soy Joven a todos los deportistas que participaron en las pasadas Olimpiadas. Asimismo, anunció el aumento del 50% de las becas deportivas de alto rendimiento de 1.500 atletas de nuestro país.